La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Estás escuchando Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Todo, nada. Everything you need to know of anything. ¿Tiene sentido la vida? Casi todo el mundo se hace alguna vez esta pregunta. El problema es que es ambigua, general, confusa. No se trata de una sola pregunta, sino de muchas. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es nuestro objetivo de la vida? ¿Basta simplemente con ser feliz? ¿Mi vida sirve para un fin mayor, de mayor importancia? ¿Estamos aquí para aprovechar cada día como si fuera el último de nuestra vida? ¿Estamos aquí para ayudar a los demás o a cada uno? ¿O habría que preocuparse de uno mismo en realidad? La pregunta por el sentido de la vida es algo menos y algo más de lo que se suele creer. Menos porque no es un gran misterio, fuera del alcance de la mayoría, y más porque no es una sola pregunta, sino muchas. Algunos y algunas formulan la pregunta por el sentido de la vida y la asocian con el propósito del universo, realizando un desplazamiento ilegítimo a partir de la intencionalidad humana. Son las personas y no el universo quienes llevan a cabo actos intencionales. Bertrand Russell decía: el universo puede tener un objetivo, pero nada de lo que sabemos sugiere que, si es así, este objetivo tenga alguna similitud con el nuestro. Otros y otras descalifican la pregunta porque la consideran propia de la religión o simplemente por entender que se trata de una pregunta inadecuada, y piensan que los filósofos y las filósofas no deberían competir con la religión en la búsqueda del sentido de la vida. Un ejemplo especialmente palmario lo ofrece Ludwig Wittgenstein, para quien la pregunta por el sentido de la vida pertenecía a la categoría de las preguntas absurdas. Para el bienes, la misma naturaleza de esta pregunta implica que no puede dársele una respuesta positiva. Decía: pues incluso las personas que tras largas dudas llegaron a comprender el sentido de la vida, no pudieron decir en qué consiste este sentido. Irwin Shalom piensa que los psicoterapeutas deben ayudar a sus pacientes a abandonar la pregunta por el sentido de la vida. A su modo de ver, la falta de significado sería parte de la condición humana y estaríamos mejor no enfrentándola. Pero todo de nada no te va a hacer caso, Irwin Shalom, y vamos a examinar si la vida tiene o no tiene sentido. Esto es Todo de Nada, una búsqueda imposible de lo imposible. ¿Estás escuchando? Todo de Nada. Solo sabemos que no sabemos nada. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Esto es Todo lo que tenés que saber de nada, Todo de Nada. El primer capítulo de una nueva temporada de Todo de Nada. Y empezamos tranca, ¿no? Si la vida tiene o no tiene sentido, ¿no? Pero sabemos que para pensar críticamente, creativamente, éticamente, hay que tener coraje. Y Todo de Nada lo tiene. Pongamos, esperemos que sí. Pensamos que sí, ¿sí? Bueno, por eso la pregunta es si tiene sentido la vida. Y como iniciamos con alguna introducción pensando esto, pero tenemos que presentarnos, ¿sí? Hay un nuevo equipo en Todo de Nada, ¿no? Yo soy Maxi, hoy estamos con este nuevo equipo que no está entero, ¿sí? Pero estamos buena parte, y eso es mucho. Sol, ¿cómo estás? Bueno, yo soy nueva, la gente no me conoce, ¿qué tal? Un gusto. Está Sol, Sol, Bruno. ¿Sí? Hola. Flor, ¿cómo están? Bien. Bien. Un poco nerviosa. Todo bien. Pero... también. ¿Todo bien? Sí. Bueno, Flor, Sol, Bruno, prepararon para hoy, bueno, una temática, ¿no? ¿Dónde está el sentido de la vida para ustedes, o por lo menos lo que prepararon, ¿no? Para hoy. Ah, de lo que preparamos, porque sí. Yo todavía busco el sentido de mi vida. Es una búsqueda. Es una búsqueda constante. Sí. Muy larga. Bueno, ¿de qué se va a tratar, más o menos, de lo que van a comentar y compartir hoy? Bueno, nosotros nos basamos en un libro de Julián Bajini que se llama El sentido de la vida. Yo personalmente voy a hacer una síntesis de lo que plantea en el libro. Sol va yo a ser... hacer una crítica. Sí. Voy a hacer una crítica en base. De esta idea de carpe diem, de carpe diem, ¿no? Claro. El vivir el momento. Si el sentido de la vida está en aprovechar el día, ¿no? Como si fuera el último, como comentábamos, Bruno. Sí, así es. Y nada, yo voy a hacer como una especie también de crítica, o más que nada un cuestionamiento de ver como lo subyacente de la clase, de todos podemos pensar en el sentido de la vida como aprovechar el día sin mirar en otros aspectos de la vida, como es el económico, como es el social. Sí. Va a ir por ahí. Bien, bien. Bueno, eso por un lado. Por otro, tenemos a Orne y a Maca, ¿cómo están? Estoy un poco nerviosa también. No parece. No se nota. Esperemos que... Bien, bien. Bien. Es que ya es una problemática complicada, ¿no? Ya sí. Preguntarte por el sentido y imagínate si lo estás pensando, reflexionando y decís, no tiene sentido esto. Bueno, puede no tenerlo. No hace falta que tenga uno. Bueno, eso también vamos a pensar, las consecuencias que puede tener pensar que la vida no tiene sentido, ¿no? Claro. Todo esto, tanto buenas como tal vez no tan buenas, ¿no? Pero ustedes no van a hablar de eso en particular, sino ¿en dónde estaría el sentido? Nosotros vamos a hablar de que el sentido de la vida se encuentra en la búsqueda del bienestar en todos los sentidos, tanto económico, social. Uh-huh. Bueno, Maca les va a contar un poco de lo que va a hablar ella, pero yo me voy a encargar de hablar de los distintos puntos que nos plantea Roxana Kremer en El sentido de la vida, de cuáles serían esos puntos para llegar a ese bienestar. Bien, Maca. Bueno, primero hola. Hola, Maca. Sí, un poco debatir esto de también cuándo nos damos cuenta cuando somos felices, si hay un límite, hay un punto que nos diga, bueno, listo, ya encontré el sentido de mi vida, ya soy feliz, todo re lindo, ya está, chao. ¿Quién me pudiera? Voy. Claro. Y nada, debatir un poco eso, el darnos cuenta de si realmente es una búsqueda constante y si nos perdemos en esa búsqueda o si realmente ya lo encontramos y nos falta algo más, o sea, como si... Para mí la felicidad es como un complemento más al sentido de la vida. Bien, no es el sentido, porque a veces claro. Tal vez se confunde, y eso lo vamos a hablar en un ratito también, que la felicidad y el sentido es lo mismo, ¿no? Si sos claro. feliz, encontrás el sentido de las cosas. Uh-huh. No necesariamente. No siempre. Bueno, igual ya nos replanteamos qué hacer feliz. Sí, sí. Tan fácil. Y también si le estamos cerrando la búsqueda, porque muchas personas buscan ser felices, claro. ¿no? Pero no buscan el sentido. A todo esto. Exacto. O tal vez lo encuentran, no sé. Y también sí hay que buscarlo, por otro lado, porque por ahí la felicidad se encuentra, no se busca, ¿no? Y lo mismo el sentido, pasa lo mismo. En relación al sentido, para volver a esto, hay como cuatro ideas o cuatro conceptos sobre qué es el sentido de la vida, ¿no? Lo podemos por eso decimos que es ambiguo, ¿no? Así es, el sentido de la vida, que es bueno, es la felicidad, es aprovechar el día, es ayudar a otros y a otras. ¿Dónde está todo eso? Tiene que ver con el origen del universo, wow. El sentido tiene que ver con lo trascendente, con Dios, ¿no? Por ejemplo, digamos, una de las ideas es que si la vida en general, o nuestra vida en particular, tiene un fin, ¿no? Si tiene una finalidad. O sea, estamos en el mundo con un fin, con una misión, ¿viste? Como te dicen, estás acá para determinada cosa, ¿no? Con un propósito, orientada al propósito. Y a menudo esta pregunta se responde por las razones por las cuales vivimos. O sea, ¿cuál es tu razón? ¿No? Y bueno, muchos, ahí vamos a dar algunas respuestas. Para muchos por ahí el amor, la amistad, el trabajo, dejar una huella y un recuerdo a partir de una obra, ¿no? ¿Cuál es ese propósito en el mundo? También nos podríamos preguntar a partir de esto si estamos satisfechos con nuestra vida o si la queremos cambiar, por ejemplo, ¿no? O cómo sería nuestra vida ¿sí? Dejando volar nuestra imaginación, si pudiéramos vivir de otro modo, desarrollando otro trabajo, conociendo otras personas o relacionándonos con otras personas también. Otra de las preguntas podría ser, ¿no me arrepentiré más adelante del tipo de vida que llevo? ¿No? Por ejemplo. Complicado. Si estoy satisfecho con lo que hice o desearía o debería hacer otras cosas. ¿No? ¿Estoy satisfecho o no con todo esto? ¿No? Es que la pregunta por el sentido de la vida también se manifiesta o se expresa, en general, no cuando estoy bien. ¿No? No por ahí cuando estoy comiendo algo placentero y digo, uy, ¿y cuál es el sentido de todo esto? ¿No? ¿No? Sí, o con cuando, las desgracias. Claro, estoy en un partidito de fútbol por ahí con amigos, digo, y de pronto paro en el momento, metí un gol. ¿Y el sentido de la vida? Claro. ¿Te imaginas, no? O estoy en medio de una relación sexual, teniendo sexo, y digo, ¿te imaginas? No, re. ¿Qué pasa ese momento, no? Che. ¿Y cuál es el sentido de todo esto? No, eso me hizo pensar en ese meme. La baja, el muchacho así como repensativo y la mina diciendo en qué estará. Ah, de verdad. Y el muchacho, ¿cuál es el sentido de la vida? Pero igual en esos momentos íntimos pensás muchas cosas. Sí, olvidate. Te pasan por la cabeza muchas cosas, hasta el sentido, ¿por qué no? De por qué estás con esa persona, sobre todo. El sentido del por qué es muy amplio. Pero... sino que esta pregunta te aparece cuando estás mal, digamos, o cuando estás cerca de la muerte, o se te muere un familiar, o tenés una enfermedad, o tuviste un accidente que te hace pensar en eso, o perdiste el trabajo, o rompiste una relación muy importante, ¿no? Ahí esta pregunta aparece, digamos, una situación límite. Otro de los conceptos, uno, bueno, por un lado, si tenemos un fin en esta vida, si hay un propósito. Otro, si nuestra vida tiene alguna importancia para nosotros. ¿Nos importa realmente estar o no estar? ¿No? Y otro concepto podría también entenderse como si nuestra vida tiene alguna causa externa, ¿no? Si, digamos, alguien o algo nos puso también esa causa en nosotros. Sí, para tenemos un propósito. Hacemos, tenemos un propósito también. O esa causa está fuera de nosotros. O sea, también llegamos al mundo para, no sé, solucionar la pobreza en el mundo. Una meta especial. Ojalá. Y si tiene sentido vivir cuando sabemos que hemos de morir, ¿no? Esto que hablamos, y que también son finitas las huellas que dejamos en el mundo, digamos. ¿Qué huella vamos a dejar? ¿No? ¿Para qué sacrificar tanto a nuestros apegos si se pueden separar de nosotros y nosotros nos vamos a morir también? O sea, ¿tiene todo esto sentido si nos morimos al final? ¿No? Básicamente. Una de las ideas, tanto la idea uno, si tenemos un propósito, si hay una causa externa, también está la idea de que una vida con sentido es una vida examinada, como diría Sócrates, el Sócrates platónico. Diría, bueno, la única vida que vale la pena ser vivida es la vida pensada, reflexionada, prepararse tal vez para la muerte, como dicen muchos y muchas también, y que si no, no. Y ahí vos te podés replantear cuáles son las razones por las cuales estamos en el mundo, ¿no? Ahí. También podríamos decir que no hace falta eso. Tal vez tiene que ver con el placer, con el día a día, con esa búsqueda de moverme por los deseos que tengo, ¿no? ¿Por qué no? Bueno, ya vamos a... Los chicos, las chicas van a comentar, bueno, ¿qué es para ellos también el sentido de todo esto? ¿No? Te comentamos que hoy nos está operando Mati, ¿sí? Y que... Ahora, en el próximo bloque, Orn y Maca nos van a ilustrar un poco si la vida tiene sentido, por qué buscamos la felicidad, por ejemplo. Lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible. Bueno, así estamos, ¿no? Entonces... en Occidente estamos acostumbrados a pensar que la felicidad es el fin último de todas nuestras acciones, ¿no? Que es la finalidad de todo esto. Y que nuestro ideal es ser tan felices como podamos serlo, no sé, ¿no? El tema es que, como ya hablamos muchas veces, la felicidad a veces es subjetiva, ¿no? Depende de cada uno, de cada una, ¿no? En ese sentido. Y si la felicidad es lo mismo que sentido, si una vida feliz es una vida con sentido, ¿y cuáles son esas condiciones para un bienestar que nos hace felices? Un poco esto nos van a comentar Orne y Maca. Sí, hay que ver también si... Porque puede ser también que tenés un sentido, pero no sos feliz. Entonces... Puede ser, sí. Por lo tanto, no es lo mismo. Claro. Pero hablando un poco en el sentido... O sea, parece como que... Como que sí, como que los humanos piensan que el único sentido es ser felices. Uh-huh. Y que la misma es una búsqueda constante, ¿no? Del bienestar. Pero volviendo un poco a esto, o sea, ¿cómo sabemos cuando ya estamos felices, cuando llegamos a un punto cúlmine en el que decimos, bueno, estamos satisfechos? O la felicidad es solo un complemento más en el sentido de la vida. Sí. Yo creo que la felicidad es subjetiva, o sea, mi felicidad no va a ser la misma que la de mi familia, la de mis amigos. Uh-huh. Pero sí hay algo que nos toca a todos en común y que es la felicidad material. Sí. Que podemos estar de acuerdo con que un incremento en nuestros sueldos claramente nos va a generar un beneficio, ¿no? Más en estas épocas. Pero no va a ser algo duradero, digamos, no va, claro, a ser una felicidad que te va a durar por siempre. Hay una comparación que me gustó mucho, que me pareció bastante interesante, que hace Richard Ryan, que dice que investigó a jóvenes que alcanzan muy fácilmente $1,000,000 y que viven para trabajar y acumular dinero para ostentar. Sí. Y comprobó que la mayoría que se describía como muy infeliz, en contraste con aquellos que tomaban como privilegio las relaciones con amigos, con, sí, la familia, con la comunidad, con el ayudar, reportaban niveles de bienestar más altos. Uh-huh. Entonces ahí también volver un poco a eso de... El dinero te va a dar felicidad, pero va a ser un instante tal vez... Yo creo que realmente, o por lo menos a mí, lo que me llena más es esto de compartir con la gente que realmente está a tu alrededor, que te quiere, que te acompaña. Se dice que digamos, el dinero, cuando tenés dinero, si es parte de la felicidad, bueno, del bienestar tal vez, ¿no? Pero que depende de para qué lo uses, ¿no? Como ya, claro, comentamos una vez, digamos, si lo usás solamente para acumular y acumular cosas, parecería que no te haces feliz, que sigue siendo un medio, siempre es un medio el dinero para otra cosa, me parece. Pero si vos usás el dinero para experiencias, o sea, por ejemplo, formarte, sí, ¿no? Prepararte, perfeccionarte para viajes, eso te hace más feliz, o también si lo usás para ayudar a otros y a otras, dice, por, claro, ejemplo. Claro, igual también hay muchas veces en las que el dinero no alcanza, porque... No sé cómo explicarle, situaciones que te pueden tocar en la vida en las que, no sé, tenés toda la plata del mundo, puedes hacer todo lo que vos quieras, pero frente a un estado de mala salud en el que no puedes hacer nada. No te salva el dinero ahí. Como que no te puede salvar de todo. Uno de los puntos en esta búsqueda del bienestar es el dinero, sí, para nosotros, para las personas, y... Muchos creen que para llegar a la cima del bienestar tiene que tener plata, o sea, la plata es lo esencial. Y la pregunta que yo me hacía era, ¿no es lo que más nos preocupa hoy? O sea, tener, sí, plata, poder sobrevivir, digamos, porque somos una sociedad de consumo, o sea, estamos rodeados, sí, de consumo por todos lados. Tentaciones, contaminación visual, sí, información que entra por todos, o sea, todo el tiempo. Y... Es como que la plata, la ausencia del dinero, o, sí, sea, de la plata, genera, trae como que miseria y angustia, pero la presencia de la plata no garantiza que sea feliz. Claro. O sea, no, sí, siempre alcanza, y esto ya es un punto, o sea, este límite que tiene el dinero nos marca que no es esencial, o sea, porque... No es lo mismo, yo creo que es más importante, como decía Maca, el cariño, o sea, las personas de las que te rodeas, que tener mucha plata. Prefiero, no sé, no tener plata, pero estar rodeado de gente que me quiere a ser una persona multimillonaria que está sola. Claro. Sí, bueno, entonces, primero, el dinero no hace a la felicidad, parecería. Dicen muchos y muchas que ayuda, pero no hace la felicidad, sí, por ahí al bienestar, que es distinto, ¿no? Porque dice, bueno, que para ser feliz hay como, parecería que habría que tener ciertas condiciones cubiertas. Una es condiciones básicas, ¿no? Materiales hablamos. Y bueno, el dinero parecería que, o evidentemente, sí sirve para eso, ¿no? Para tener una casa, por ejemplo, sí, para tener ropa para abrigarte en el con el frío, en el invierno, ¿no? Tener comida, para eso sí serviría, pero no para después ser feliz en particular, ¿no? El dinero. Pero también hay otras cuestiones que hacen al bienestar, ¿no? ¿Y cuáles son que hacen feliz a las personas y que para muchos encuentran el sentido ahí? Bueno, aparte del dinero, tenemos una que habla sobre la planificación o crearnos metas para alcanzar constantemente. Algunas personas cuando llegan a cumplir esas metas se sienten completas porque logran cumplir, obviamente, todo esto que se proponen, pero... Si, ¿qué pasa si, no sé, no llegás a cumplir las metas que vos te proponés? ¿O qué pasa después de cumplirlas? O sea, estás todo el tiempo planteándote nuevos desafíos que para mí son una forma de obstruir. O sea, como que... Dilatar permanentemente el sentido o la felicidad, digamos. Pensar en eso. O sea, de tapar el tiempo este que tenés para poder pensar todas estas cosas. Por otro lado también te genera muchas frustraciones porque capaz si vos no lográs lo que vos querías, lo primero que nos pasa a todos es frustrarnos o sentirnos mal o insuficientes, como lo quieras decir, y también termina generando que te prives de muchas otras cosas, porque si vos estás todo el tiempo haciendo cosas o planteándote nuevas metas, objetivos, te terminás privando de las cosas más chiquitas que son las que todo el mundo piensa, ¿no? Sí. Que forman esta felicidad que tanto buscamos. Pienso que también por ahí como somos... Podemos entenderlo como... Siempre como que notamos una carencia en la condición humana. Los seres humanos como que tenemos... Partimos de una carencia, algo que no tenemos. Muchas veces la pensamos de ese modo. Y vamos en busca de esos deseos. Y siempre estamos proyectando, ¿no? Como que hay una necesidad de proyectar. Digamos, cuando ya no tenés proyectos en tu vida, ¿qué es lo que te moviliza? En todo caso, ¿no? Por ahí, cuidar lo que tenés, ¿no? Pero ese también sería un proyecto, ¿no? Mi proyecto es cuidar lo que tengo, claro, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Pero siempre, digamos, hay un desplazamiento de esta condición humana hacia adelante. Somos un proyecto, tal vez, permanente, que nos vamos construyendo. Y eso hace que nos movamos y que no digamos esto es algo, somos algo definitivo también, sino que somos proyecto también. Y proyectamos y hacemos cosas siempre para adelante, digo. ¿Hay otras cosas que nos hacen felices? Que nada generan esto, beneficios. Ah, perdón, estás estoy tomando mate, que también es parte del sentido de todo, claro. De todo de nada, sobre todo. En uno de los puntos habla sobre fingir alegría y que al final la vas a terminar consiguiendo, como hacerse la psicológica, digamos, empezar fingiendo que uno está alegre y que al final lo vas a terminar haciendo. Me parece que lo voy a implementar. Sí. Tiene un lado positivo que sería que lo que lograría es que nos estemos fijando todo el tiempo las cosas positivas, o sea, dejemos de mirar todo el tiempo lo negativo, pero el lado negativo que tiene esta idea es que no sería entonces una felicidad falsa, al menos la del inicio. ¿No estaríamos también reprimiendo emociones al querer estar todo el tiempo felices? Emociones por ahí que son importantes también, como... Como la tristeza, el enojo, claro, el desagrado, todas las emociones que tenemos hacen que... hacen parte de lo que uno es. Bruno. Es que sí, todas las emociones nos hacen sentir de alguna manera y está bueno explorarla. O sea, no es solo felicidad todo el tiempo. Estaría re bueno, pero... No sé, porque también, digamos, si no sentimos lo otro, o sea, lo opuesto, ¿cómo sabemos? ¿Cómo sabes que es bueno también? ¿No? Sí. Por ejemplo. Bueno, tenemos otro de los puntos que habla de el fluir. Este me encanta. Aposta, ¿para qué? ¿Por qué no? No, el énfasis que sí, le puso a él. Le encanta, bueno. Me encanta el flow. El flow, le dice, el flow, sí. En inglés. Tendría que haber visto mi cara igual. Es un estudio. Sí, no me salía el nombre del señor que lo hizo porque era bastante complicado, así que no lo puse. Sí, acá... no sé si vos lo podés decir. Mijael Sinraskin. Algo así. On point. Es un psicólogo, sí, entendamos que es un psicólogo. Bueno, él plantea... psicólogo cognitivo. Y eso justifica el apellido. Sí, sí, sí. Un poco. Todos los Mijaeles Simbransky son psicólogos. Es muy, muy raro el apellido. Bueno, plantea fluir en los desafíos que se nos presenten y saber manejar la situación, pero sin involucrarse al punto de terminar frustrado o estresado. Es como un punto de inflexión entre el estrés y la frustración y el aburrimiento y la apatía. El creador del concepto comprobó que las actividades que reportaban mayor gozo eran aquellas que surgían a través de un desafío. Por ejemplo, charlar con amigos resultaba más... no me sale la palabra. Bueno, uno lo disfrutaba más que mirar la tele, por ejemplo. Claro. Después también analiza que las actividades y ocupaciones que estimulan una mayor actividad mental, o sea, porque lo que uno hace en realidad es participar más... son las que más en las que más predomina esta sensación de bienestar. Y yo me pregunté si no sería también una manera de ocupar el tiempo haciendo cosas para no pensar en otras, porque todo el tiempo habla de fluir y de hacer, o sea, de participar en todo, básicamente. Claro. Sí. De una manera no muy profunda, pero de participar en todas las cosas. Y nada, yo me lo pregunté. Es como también... digamos, ¿cuándo te das cuenta, como también planteaba Maca, esto de, bueno, ¿qué criterio usás para decir, bueno, estoy feliz? Y él dice como que conectarse con ese momento, ¿no? Como en el aquí y ahora, ¿no? Meterse en esa frecuencia, sintonizar con lo que está pasando, cosa que es interesante para nuestro tiempo también, que en realidad nunca estamos del todo presente en el presente, digamos, ¿no? Claro. Y el presente es lo único que tenemos, es lo único que no nos va a fallar, digamos, ¿no? Porque el pasado ya fue, el futuro no se sabe. Está llegando... Y también el presente, por ahí cuando decís ahora, no está. Pero bueno, es otro tema. Pero digo, ¿por qué? Porque todo el tiempo estamos con los celulares, ¿no? Digamos, estamos charlando con una persona, pero al mismo tiempo estamos fijándonos cuántos miraron nuestras historias, ¿no? En Instagram. O hablando con un compañero, compañera, amigo, haciendo una reunión, proyectando. Sí. Eso que hablamos, claro. ¿No? Y nunca estamos tan conectados con esto, ¿no? Es algo que nos está pasando mucho, me parece. Y es interesante la idea, por lo menos, ¿no? Esto de conectarse y él dice como, bueno, esto ordena tu caos interior, también habla un poco de que meterse en esa frecuencia un poco es olvidarse del tiempo. Y claro, o sea, porque el tiempo pasa No te das cuenta. Y no es tener justamente, no es que lo haces por una finalidad, sino conectarte con esa tarea, con lo que estás haciendo. No tal vez para lograr determinada cosa. Eso está buenísimo para mí también, ¿no? Creo que es un punto clave. Por eso digo que me encanta. Sí, me encanta. Pasa mucho. Va, a mí me pasa que, no sé, capaz me junto con mis amigos y dejo el celular porque no los veo hace mucho y nos ponemos a hablar de cosas y el tiempo se me pasa, pero volando, no sé. Sí. Veo el celular y son 3 horas después y digo, ¿cómo pasó tanto tiempo? No puede ser. Bueno. Porque uno está metido en eso y es eso y nada más. Es como que... Qué bueno, igual que rompamos la construcción millennial de dejar de estar con el teléfono con amigues, ¿no? Dejarlo a un lado y compartir. Es una buena idea. Yo creo que en estas épocas, como me parece sorprendente, ¿no? Dejó el celular, que es un avance. Creo que está bueno eso del disfrute, como de conectarse con el momento, conectarse con el otro y estar pendiente de esa situación, ¿no? Como del disfrute en su mayor plenitud, por así decirlo. Otro filósofo, como Sartre, decía como que el sentido está en la acción, digamos, en la praxis, en el hacer permanente, ¿no? Conectarse con eso y que somos un work in progress. Yo no tengo inglés, pero igual lo tiro. Lo dijiste bien, igual. Muy bien. Eso muy también bien. Es coraje. Ahí está el sentido. Está bien dicho. Ahí está el sentido de tu vida, Maxi. Ser un desvergonzado. Ser coraje. ¿No? Un cara rota. Entonces, en ese hacer me queda la posibilidad de crear mi propio sentido, digamos, ¿no? Por ahí en esa tarea, retomando a Mijael Bushrastri y su flow y su flujo. ¿No? En esa tarea puedo. ¿Es un flujo o no? Es un trapero, pero. Fluir. Su flujo está raro. Bueno. Sí, es bastante. Che. Peor decir su fluir. Decí flow. O sea, flow. Queda flow. Flow. Podemos encontrar el sentido ahí también, ¿no? En ese hacer, en esa tarea, en conectarse con el ahora, ¿no? Y que no tenemos nada más que ese ahora, que es un poco de lo que van a hablar en un rato también Flor, Sol y Bruno, ¿no? Bueno, ¿qué más tenemos? Uno de los sintetizando. Yo, claro, yo sinteticé algunos puntos en uno solo y dejé el último, que es uno de los más importantes, que habla más que nada de la religión y de lo espiritual. Uh-huh. Bueno, una de las partes que más peso tienen en nuestra sociedad es el bienestar focalizado en cómo es uno en el interior. O sea, como persona, para con el resto y también consigo mismo. O sea, ser solidario, agradecido y reflexivo son una de las cosas que plantea. Y dice que es como que el sentido de la vida, muchas personas lo encuentran escondido, o sea, este sentido, en la religión. Sí. Creer en algo, de esta manera le genera un bienestar y logra sentirse como realizado la persona que cree, o sea, que tiene una religión, ya sea cristiana o la que sea, de cualquier tipo, o sea, no vamos a hablar fijamente de esa. Y que yo me planteaba después si el sentido me gusta de la porque vida... Orne le busca a todo, ¿viste? La cuestiona a todo, me encanta. Sí, sí. Si el sentido de la vida es entonces ser feliz. Si es alcanzar nuestras metas y aprovechar el tiempo, o sea, para mí cada uno de nosotros, como podemos observar a través de todos los puntos que le nombré antes, le da un sentido distinto a la vida y muchas veces intercalamos o combinamos mucho de todos estos puntos que yo nombré antes, o sea, no es que tenemos uno. Sí, es como una mezcolanza de todo. Es como que cada uno le va a dar un sentido propio y ninguno va a ser igual al de nadie, porque está muy influenciado por los campos de experiencia que ya ha tenido cada uno durante toda su vida. Su crianza, dónde fue, cómo fue, con quiénes se relacionó, qué cosas escuchó, leyó, lo que sea. Y todo eso va a hacer que nosotros le demos un sentido diferente, que capaz muchas veces tampoco uno lo pueda explicar, porque es como, es el sentido que yo tengo y ya está. O sea, metete en mi cabeza y escuchá todo lo que te digo o todo lo que pienso y ahí vas a poder capaz entenderme. Pero es muy personal, o sea, es muy subjetivo. Nah. Sí, y es una conformidad con uno mismo, ¿no? Una misma también, sí, puede ser ahí. Maca. No, yo cerrando un poco quería relacionarlo también con el placer, ¿no? Uh-huh. Cómo se relaciona mucho la felicidad con el placer. Y por instinto siempre uno busca como un placer mayor, ¿no? Para lograr una felicidad mayor. O sea, se puede pensar como una cadena interminable para, o sea, no quedarse en la zona de confort, ¿no? Como que siempre hay que salir en busca de un placer mayor, de no adaptarnos y de considerar ese placer como algo normal. Uh-huh. Y que siempre como que requerimos de algo mejor para que surja ese sentimiento de bienestar, en vez de realmente valorar lo que ya tenemos. Y nada, en esto voy a concordar un poco con Myers, donde dice que una forma de no convertirnos en criaturas insatisfechas es valorar los bienes de los que disponemos, entender que desear en ausencia de lo deseado es solo una de las dimensiones del deseo y que también se desea en presencia de lo deseado. Y nada, analizando un poco este punto, es como que hace referencia a que los seres humanos somos animales insatisfechos que a quienes la alegría siempre se les va de las manos, ¿no? Siempre se les escapa. Sí. Nada, en cierta parte me tocó mucho esa frase, ese tema, de ponernos a pensar un poco más en qué es lo que tenemos. Y nada, cerrando un poco, mi idea, creo que a veces nos centramos tanto en buscar la felicidad para nuestras vidas o tenemos esa idea utópica de la felicidad y nos perdemos de las cosas simples, de lo sencillo, que yo creo que ahí es donde está la felicidad más pura, más sincera. Y nada, claramente vuelvo a decir que mi idea de la felicidad no va a ser la misma que la del resto, pero sí creo que es necesario aprender a valorar más los pequeños detalles, abrir un poco más los ojos y darnos cuenta que es lo que tenemos. Y nada, aprovechar y sacar provecho de eso. Creo que ahí está el verdadero sentido para mí. Bien, también en relación a eso, Luc Ferry, otro filósofo francés, decía que, bueno, que el sentido de la vida está en perfeccionarse uno mismo, una misma, ¿no? Tal vez tiene que ver con esto. Y bueno, no sé si hay recetas. Evidentemente no hay recetas ni para la felicidad ni para encontrar el sentido de la vida, ¿no? O para obtener satisfacción, ¿no? Pero ahí vamos. Estamos intentando pensarlo, sentirlo, ¿no? ¿Qué es el sentido de la vida? Y después plantearemos si tiene sentido, ¿no? Porque hasta ahora parecería que respuestas hay.

entrar en la filosofía, tienen muy buenos libros como Invitación a la Filosofía, tienden a destacar la importancia de vivir el presente, ¿no? Sin dejar de hacer proyectos, pero limitando las expectativas. Séneca escribió en algún momento: tengo menos de lo que esperaba, pero quizá espere más de lo que debía. El verdadero bienestar para ellos, entonces, consistirá en disfrutar el presente sin demasiada ansiedad del futuro. Es lo que proponía John Lennon en esta definición, me parece. La vida es lo que sucede mientras uno está haciendo planes para más adelante. Claro. Chicos, chicas, chicas, ¿hay que disfrutar el día? ¿Hay que aprovechar el día, Flor? Bueno, yo coincido bastante con la idea del autor de este libro que nombré antes, que es El sentido de la vida. William Bagini. Sí, así es. Él en el libro define al carpe diem como un sentimiento, pero puede diferenciar más de una forma de interpretar la frase y nombra distintas ideas de otros autores, filósofos, sí, y demás. Siempre estamos en diálogo, ¿no? En la filosofía, siempre nos ponemos ahí. Sí, siempre nos citamos, otros y otros. Nos tiramos. Sí, por ejemplo, al principio menciona una canción de Rush en la cual deja en claro su deseo de que cada momento sea aún más intenso y duradero. Esto debido a que en realidad es inevitable que ni siquiera las experiencias más maravillosas pueden agarrarse, sino que se escurren entre nuestros dedos como el agua. Así dice. Por esto mismo insiste en expresar las emociones en el aquí y ahora, porque todos los momentos, incluso los más valiosos, son fugaces y terminan siendo no más que un recuerdo. El autor define este tipo de carpe diem como uno más bien superficial, para relacionarlo con la idea de hedonismo, que tiene mucho que ver con la idea de carpe diem. Esto del placer, ¿no? Así es. Sí. Y poder diferenciarlo de la verdadera idea que conlleva. Sí. El hedonismo, el cual después mi compañera Sol va a explicar más en profundo, se basa en la idea de divertirse, de buscar placer momentáneo e intenso en el día a día. Que no significa... Yo ayer me tomé una chocolatada... Fue muy intenso. Sí, seguro. Fue intenso. Para el estómago. Pues ya estamos grandes para tomar chocolatada. Carpe diem. ¿Estamos no grandes para carpe diem también? ¿Qué te pasa? Y bueno, yo voy un poco a cuestionarlo, así que sí. Bueno, el hedonista no significa que no piensa solamente en el presente, no es que no puede pensar en el futuro, sino que los momentos son, al fin y al cabo, el ahora, y que al futuro no debe dársele tanta importancia. El hedonista lo que tiene es que tiene muy presente el saber que no viviremos por siempre, y que los momentos placenteros son los más cortos, y como no hay forma de poseer esos momentos, que al fin y al cabo son los únicos que tienen auténtico valor, esto lo lleva al hedonista a vivir de una manera distinta, diferente. Vivir hoy, vivir el ahora, vivir como si no existiera un mañana, aunque lo más probable es que sí haya uno. Sí. Cada día uno se encuentra vivo y por lo tanto tiene que empezar de nuevo, buscando nuevos placeres inmediatos para que valga la pena vivir la vida. En el club o la sociedad de los poetas muertos, como escuchamos recién, en un momento uno de los personajes menciona carpe diem, aunque a veces me juegue en contra. ¿Creen que es así? Claro. Puede ser, digamos, porque muchas veces no pensamos en las consecuencias. Claro. Es un poco eso, ¿no? Digamos, como dicen a veces los pibes y las pibas disfrutando el último año de su secundaria, me la doy ya en la pera. Fue sexto. Sí. Ya fue de sexto. ¿No? Sí, no sé si se ahora, te dije ahora, todo. Ahora se la dan en otro lado, pero después. Se la dan en la pera y después dice, uy, ¿qué carajo después hice? Después hay que bancarse la resaca, claro. Porque el mañana llega. Claro, porque esperemos, igual que son muy jóvenes, ¿no? Para mañana que no llegue. Que otras cosas que pueden ser peor. Sí, también. Después en otra película, una de Patrick Swayze, creo que se dice sí, así. Patrick Swayze. Un personaje en paz dice. No, posta, no. Un personaje dice: dormiré todo lo necesario cuando muera. Es una idea similar a la del personaje anterior, porque sí, es esto de animarse a todo, claro, sin miedo a nada. Hay que vivir las 24 horas despierto, chicos. Bariloche. ¿Quién necesita dormir? Somos mortales, estamos atrapados en el presente y todos podríamos morir en cualquier momento. Lo único que podemos hacer es tratar de sacar el máximo provecho de cada segundo que disponemos. Esta es una de las principales ideas del carpe diem. Sí. Por otro lado, Sartre plantea que debemos recordar los límites de nuestras capacidades y nuestra mortalidad para poder aprovechar el presente. Mm. Pero no solo significa existir en el presente. Es importante también tener en cuenta esto. Uno puede tener otras prioridades más que el placer, como pueden ser el amor, las relaciones, el aprendizaje, la experiencia... Entre otras cosas, ¿no? Horacio, ¿Cómo? El amor. Sí. Horacio dijo, debes confiar en el mañana lo mínimo que puedas. Mm. Pero no dijo que no puedes confiar en él en absoluto. El autor tiene una idea muy similar a esta, o por lo menos desde donde yo lo vi, o a la del doctor Tomás Bernardo, a quien considera un gran ejemplo de Carpe Diem, que no dejaba pasar días sin hacer algo para acabar con un gran mal. Es decir, él vivía el hoy con intensidad, pero sí pensaba en el mañana y en los años posteriores a su muerte. La idea de Carpe Diem es que el tiempo es breve. Esta es la única vida que tenemos. Aprovechar el día es no aplazar hoy lo que se puede hacer hoy, no cuando renunciamos a la oportunidad de hacer en el futuro lo que solo puede hacerse entonces. Bien, por eso te decimos que no dejes de escuchar todo de nada si lo podés hacer hoy. También lo podés hacer el próximo sábado. También el otro y el otro. Sábado, por favor. No, pero regresando, y lo de todo de nada no es un chiste, es bueno pensarlo de ese modo, me parece, ¿no? Como, ¿cuántas horas pasamos mirando Netflix? O horas pasando... ¿Qué vamos a mirar en Netflix? También. Que no está mal, digamos. No es que está mal. Cada uno, digamos, elige, ¿no? Sí, elegimos, pero... Entre comillas. Digamos, mirar Netflix, mirar la televisión, cuando tal vez vos podés tener otro tipo de experiencias. No digo que mirar cine, mirar una serie no sea una experiencia, o como leer no sea una experiencia, ¿no? Pero también salir en búsqueda de otras experiencias, ¿no? Y seguir descubriendo y descubriéndote en esas experiencias, me parece. Y confirmarte en esta vida, ¿no? Confirmarte, digamos. Confirmarte es ser coherente con esos deseos muchas veces que tenés, ¿no? Deseos reflexivos, digo, por otro lado, ¿no? Que sean deseos reflexivos, ¿no? Deseos de, bueno, hago lo que se me canta y atropello a todos y a todas y me llevo por delante a todos y a todos y no me importa qué. Eso sería como una felicidad egoísta, me parece. Pero es interesante. El tema es, ¿cuál es la crítica que tenés, Sol? Porque, bueno, no sé, sí. Ay, vamos, me gusta. El flow y el carpe diem, hoy me llevo el sentido de la vida. Ya está. Era solucionado. Tan fácil, sí. Ya está, cortemos, acá terminó. iba bastante de la mano con lo que comentabas vos, ¿no? Esta crítica hacia el hedonismo. Al respecto. Vivir del placer. El placer me parece algo efímero, me parece algo individual, me parece algo hasta bastante animal y físico. Porque no siempre el placer está de la mano, y si creemos que está de la mano desde algo bastante conceptual, tiene que ver una construcción anterior que viene en base a un montón de vínculos, relaciones y otro tipo de cosas, que no es inmediato, ¿no? Como esto de, bueno, vivimos el día a día, tenemos que haber hecho una construcción para que el amor nos genere placer, porque no hoy construimos el amor, decidimos que este era el amor y nos generó placer así, como si nada. Claro, inventamos cosas acá, ya, ahora, y nos generan placer. Right now. Bueno, la crítica que me surgió al respecto creo que es esto de, ¿en dónde quedan los vínculos, no? Si vivimos el día a día. ¿Cuál es la realidad de vivir en una sociedad, en establecer vínculos sociales, en crear vínculos de amistad? ¿Cuál es la realidad de, no? ¿Dónde quedan las relaciones humanas? ¿Dónde están? Porque si vivimos el día a día, ¿para qué voy a construir un vínculo hoy con todos ustedes, no? Si total, mañana nos podemos morir, así que vivamos en la hora y después vemos. Hoy me genera placer no darle bola a Maxi, así que no le voy a hablar. Y mañana, no sé, bueno, mañana veremos. Y no sé si Maxi va a estar mañana para que me genere buenas noticias. Gracias. No, pero lo que me refiero... Hoy casi me atropelló un auto. Sí, hoy se atropelló. Chao, chao, me tropecé y casi me atropelló un auto. Miren a los dos lados antes de cruzar. Sí. Por las dudas. Digo, no siempre los vínculos van de la mano con esto de generar placer. A veces sí considero, a mí me parece que algo elemental de la vida y del sentido de la vida por ahí está en la búsqueda constante o la necesidad de satisfacer deseos. Los deseos son más amplios que el placer, porque quizás en un vínculo de amistad, hoy me encuentro con Bruna y digo, bueno, a ver, establezco un vínculo con ella y quizás no me genera placer que acompañarla a Bruna a ir a comprar el kiosco. Pero sí tengo un deseo de que, bueno, te acompaño porque te quiero y porque creo que esto es lo que queremos hacer juntas. No tengo por ahí un deseo todos los días de, bueno, hoy quiero dormir un rato más, no quiero ir a estudiar, pero por ahí sí tengo el deseo de aprender. Entonces lo sigo haciendo, me sigue manteniendo en ese sentido. A mí me generó toda esta construcción, digo, bueno, ¿cuál es realmente yo lo que creo y lo que establecí, digamos, ¿no? En mi mente, digo, creo que, no sé si tengo la idea del sentido, si considero que no tiene sentido determinadas cosas, como claro, para poder vivir la vida, esto de no construir vínculos. No podemos construir un sentido en nuestra vida sin vínculos, y lo efímero, el vivir el día a día, no construye vínculos. Además de esta idea de, bueno, hacemos lo que nos pinte, hacernos lo que nos pinte a veces. Sí. No siempre es como no está tan bueno. Para mí es como una vida empobrecida, digamos. Por eso decíamos, por eso dije, perdón, el tema del deseo reflexivo, ¿no? Tal como cual. Claro. Que esté como conectado con la moral. Porque hay otros y otras. Exacto. ¿No? También que importan. Sí. El otro y el la otro otra importa. Y sí, sería bastante, no sé, infantil o iluso creer que podemos vivir en una vida donde el otro no importa y donde podemos construir un sentido en nuestra vida sin otros. Claro. Y además, nada, poder elegir los deseos sin que los deseos no te elijan a vos. Tal cual, no porque no permitir que los deseos y los placeres también nos controlen. Nos dominen. Y por otro lado, pensar de dónde vienen esos deseos, que es otro tema cuando ya hablamos de los deseos, porque los deseos también están administrados. Nosotros sí, si desearíamos otra cosa si hubiéramos nacido en China, no sé. Sí. Bueno, una idea interesante que me pareció que dice el autor dentro de este texto, bueno, está bien, Carpe Diem nos dice cómo vivir la vida. Sí. No nos dice cómo buscar el sentido, o sea, claro, dónde está la búsqueda, el o sea, qué, el qué, el cómo, qué es realmente el sentido. Claro. ¿Qué es el sentido de esta vida? No está explícito, sino bueno, vivirla así y algún día por ahí decís, ah, bueno, me encontré con el sentido. Bruna, ¿qué es el sentido? No sé. ¿Qué es el sentido? No sé. A mí, por ejemplo, no me desagrada la idea de pensar un carpe diem. Me parece que está bueno, o sea, también siempre no pensándolo, reflexionándolo. Lo que sí me llevó a pensar este texto, como que me llevó a otro lugar, que es como que nosotros, los que estamos acá, tenemos como esta posibilidad de pensarlo, de reflexionarlo, porque, no sé, tenemos esta posibilidad de estar en la radio, de poder leer estos textos, de tenemos un montón de necesidades básicas ya cubiertas. Sí. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, con la gente, no sé, de que no tiene el derecho básico de la alimentación, de una vivienda? Como que ahí no entiendo, no, como que no llego a pensar cuál es el carpe diem, no, como que no hay un carpe diem para ellos, porque a mí me parece que hay un día a día, es que es diferente digamos, de tratar de cubrir esas necesidades, claro, día a día, pero como que no es solucionar el sentido de la vida, o sea, no, sí, no es en búsqueda del sentido de la vida ese carpe diem. No. Es en sentido de buscar poder comer o poder, no sé, vestirse o ir a la escuela. Como que me generó eso. O sea, entiendo que está bueno, sí, todas las decisiones que tomamos, pensarlas y poder actuar y poder hacer lo que queramos. Que también hay un montón de cosas, ¿no? Para pensar en podemos hacer estas cosas porque podemos y tenemos el acceso. Pero no sé, como que me llevó a pensarlo desde ese lado, pensarlo como un lugar de clase también en Carpe Diem. Que está bueno, pero también y está bueno tener estas discusiones, porque que alguien haya planteado eso también lleva a poder plantear estas otras cosas. Sí, yo no estoy tan seguro de que si una persona, porque digamos económicamente tenga carencias, no pueda no pensarlo o no pueda en algún momento de su vida planteárselo. Me parece, claro, que sí, porque es una pregunta muy humana. O sea, en algún momento de tu vida te aparece. Sí, creo que claramente igual, que hay otras cosas que, como a todos y todas, digamos, por ahí la persona que económicamente de clase alta tampoco se lo plantea porque está en búsqueda permanente de acumulación de riqueza. No sé, claro, digo. Sí, está un vértigo de vida que quiere imprimir dinero segundo a segundo, ¿me entendés? Y quiere capitalizar el segundo a segundo con ganancias. Sí. Igual creo que la pregunta siempre está ¿cuál, claro, es el sentido? O sea, y creo que también en los sectores donde no existe este piso de privilegios, también existe el bueno, ¿por qué mi vida se basa en esto? ¿La vida de otro se basa en otra, claro, cosa? ¿Por qué yo no puedo acceder? En esa comparación, ¿cuál es mi búsqueda hacia eso? Sí. Claro, la pregunta está, pero claro, o sea, es como esto, o sea, la pregunta siempre está porque es propia de la condición humana, me parece, es propia del pensar. Y además todos nos morimos, o sea, también esas personas. Claro. Y eso te lleva a preguntártelo. Sí, ¿no? Obvio, pero claro, es como con respecto a esto, como con respecto a al pensarlo. Esta idea, del carpe diem. Esta idea me parece que es. Vivir al máximo no es factible si tenés que pensar en que tenés que darle de comer a tus hijos. Claro. Esa es una idea, eso. Digamos, ¿no? No se puede, bueno, hoy me levanto, digo, me tomo una birra con los pibes todo el día de joda, no, porque mañana tengo que ir a trabajar, porque si no. A pesar de eso, hay personas que lo hacen igual. Yo creo que a pesar de todo eso, hay personas que igual lo hacen. Sí, o sea, sí. Que igual, no sé si lo intentan o porque directamente lo hacen, viven este estilo de vida y no les importa. O sea, sí, no, igual a mí es me, algo que les. A les mí me surgió. Estamos hablando del carpe diem hedonista. Claro, claro. Sí. Eso. Sí. A mí me surgió esta idea de decir, bueno, no es aplicable claramente la realidad de todos. Es esto más lo que plantea Bruno. No es aplicable porque. La realidad es que para poder vivir al máximo lo que queremos el día a día tenés que tener un montón de otras cosas. Esto claro. que plantea el autor también, ¿no? Decir, bueno, hoy quiero ver una obra de teatro y salgo como... Y no, porque tengo responsabilidades y me encantaría, pero si mañana lo dejo yo sé que... Claro, mañana, o sea... ¿no? Se me va el mundo, se me destruye. Entonces, es una idea que es bastante... Por ahí burguesa, esto de poder decir, bueno, yo hago lo que me pinte hoy, total, mañana no hay una consecuencia real, claro. Porque a mí me establece un piso de decir, bueno, esto ya lo tengo, claro, asegurado. Es fácil pensarlo cuando, qué sé yo llego a mi casa y tengo un plato de comida, tengo una casa donde llegar. Tengo salud, este, no sé, tengo una familia que me banca, estudio. Es como más fácil pensarlo desde esta postura, ¿no? Desde el carpe diem. Me parece que es más fácil pensarlo así y poder realizarlo, que me parece que es lo importante. O sea, es... el llevarlo a la práctica. Me parece que es más fácil llevarlo a la práctica de así que no teniendo, no sé, las personas en situación de calle, por ejemplo. Sí, sí, claramente también. Pero aún así están viviendo día a día. Claro, sí. Eso sería también como, no es el carpe diem hedonista, pero claro. Es un carpe diem de aferrarse a la vida día a día, digamos. Sí, abrazarse sí. a la vida sí, día a día. Sí. Que es otra idea de carpe diem, podría ser. Sí. Claro, claramente, como... si vamos al hecho de del profesor, haced de tu vida algo extraordinario, ¿no? Las personas que están en una situación de carencia difícilmente puedan hacer de su día algo extraordinario si les duele la panza, ¿sí? El estómago, porque no tienen qué comer. Y que además, ¿entendés? Hay un condicionamiento sí. a vivir el día a día. Claro. Pero tiene una sabiduría. Obvio, de pensar sí el sentido de la vida. Es sí, otra sí. cosa. No, eso sí. Eso seguro. Acá la crítica está en esto, bueno, vivir desde el placer, vivir el día a día como si fuese algo que yo puedo elegir realmente. O sea, si el sentido de la vida es una elección, acá no lo estoy haciendo porque estoy condicionado a vivir el día a día. Bien. Claro. Esa es como un poco la construcción. Y nosotros estamos condicionados a un tiempo también que tenemos que cumplir. Y vamos a comentar porque tenemos redes sociales. Yay. ¿Dónde redes sociales? Sí, Instagram, Twitter. Twitter. Y también YouTube, pero bueno, tenemos que recuperar la cuenta. Es un work in progress. Próximamente Spotify. Sí, el encargado de la cuenta se olvidó completamente acceso. Eso por vida del día a día. Claro, total. Un día dije la hago y el otro día digo. Pincho. ¿Cuál es la cuenta de Instagram, Flor? Agarré. Ya digo. Me agarro con las manos en masa, Radio. Radio todo de nada. Bien. La de Instagram y la de Twitter, si no me equivoco. Radio Saber de Nada. Sí, es Radio Saber de Nada, pero el D es una solo D. Una D. No sí. es D. Porque era demasiado largo, si no. Demasiado. Síganos, que ahí actualizamos bastante, vamos a actualizar bastante. También seguimos ahí, en todo caso, dialogando con ustedes. Y bueno, pusimos una encuesta. Una de las encuestas fue si la vida tenía sentido o no. Y... La mayoría. Problemas técnicos. La mayoría dijo que no. Pero igual hay un empate técnico. Hay como un empate técnico, digamos, un ponele de 51 a 49, ¿no? Ya que se vienen las elecciones, cuidado con eso. Y también nos tiraron algunas ideas, ¿no? Por ejemplo, Agustina Moroz nos dijo, en mi opinión, la vida no tiene sentido, uno se lo da el sentido, ¿no? Uno crea el sentido, ¿sí? Pero si lo inventa, ¿realmente hay sentido? Claro. Wow. Martina Pane nos comentó que es prepararnos para la muerte. Agos 05. Bueno, las otras anteriores 5 no votaron. Dejar una enseñanza. También nos dejaron un comentario en una de las publicaciones que el sentido de la vida para Milagros Pomares es Dios. Ah, bueno. Pero creo que lo dijo irónicamente. Un poco fuerte. No, lo dijo en serio. Lo dijo en serio. Bien. Sí. Ay, no me enseñó. Es Dios el sentido de la vida. Bueno, cada cual con su cada uno le da su sentido, como dijimos recién. Uno dentro de su punto hace lo que puede y elige lo que quiere. Claro. Y en Twitter también habíamos hecho una encuesta y ganó con el 57% que el sentido de la vida es hacer maratón de Friends. Claramente. La mejor serie. Después de Game of Thrones. Pedimos mucha respuesta. Antes de irnos vamos a, no sé si nos están escuchando, escuchen la cortina en el fondo. Gracias, Mati. Gracias a My Shared Folder. En Instagram también los pueden seguir. Cualquier cosa igual los vamos a etiquetar en nuestra cuenta, si no se entiende mucho a mi inglés. Nos prestaron toda la música para la cortina, la apertura y el cierre. Increíble, ¿no? Increíble. My Shoulder Folder. My Shoulder Folder. Esa era otra banda, ¿no? Creo que esa es rusa. Por favor. Bueno, si pueden sintetizar para ustedes, en todo caso, que nos queda un cierre, pero ¿cuál es el sentido? Y si hay sentido, ¿y cuál es? Bruno. Yo tengo como un punto de vista muy también medio nihilista. No sé si hay un sentido de la vida. Creo que coincido mucho con la que dijo que no hay un sentido, que uno lo va como creando, construyendo. Sartre. Porque en realidad todo, para mí todo es como una construcción de la misma pregunta por el sin sentido, claro. Es como tratar de en un desorden poner un poco de orden. Y quizás va más por ahí, ¿no? Es como un poco de mezcla de carpe diem con un poco. Sí. Entender que no hay algo predeterminado o que no hay nada trascendente que nos da un sentido hace que pensemos que en realidad no tiene sentido la vida y que por lo tanto podemos crearlo y también encontrar una libertad ahí. Es que ¿por sí, qué no? La libertad creativa. Maca. Yo también creo que comparto un poco lo de Bruno, ¿no? Creo que es una construcción, pero también estar enfocados en el presente, en lo que somos ahora y qué es lo que queremos. Que tal vez lo que queremos ahora no es lo que querramos en 20 años, pero ir como formándonos, creo que es un proceso. Ir formándonos y construyéndonos y darle a nosotros un propio sentido. Creo que eso es lo clave. Orne. Bueno, para mí la vida no tiene un sentido. O sea, pero estamos todos. No tiene un sentido. Terrible. No escuchan este programa. Exacto. Un domingo a las 7 de la tarde. No, Orne es muy dura igual con el sentido. Ella lo dijo, ya lo sí, no lo tiene un sentido exacto. O sea, yo me enfoco más en lo que sería más la idea científica, biológica, de que somos animales también, que tenemos la capacidad de razonar, que es lo que nos hace pensar todas estas cosas, y que nos hace pensar que capaz hay un sentido. Pero para mí la vida es eso. Onda, el sentido, por decirlo así, del que llegamos al mundo, todo lo que sea, es lo mismo que el que tiene cualquiera de todos los animales del mundo. O sea, somos animales. Ahora, por otro lado, como tenemos esta capacidad de razonar, nosotros tratamos de buscarle un sentido a todas las cosas que hacemos porque sabemos lo que estamos haciendo. No actuamos por estímulo. Entonces creo que sí, el sentido lo construimos nosotros y por eso es muy subjetivo, o sea, es muy individual, como dije antes, o sea, está direccionado dependiendo de todo lo que te tocó vivir y todo lo que todo lo que lograste pensar a través de tu vida. ¿Y el tuyo cuál es? Hoy. Uy, el mío hoy. Y no está complicado. Tengo Bariloche en la cabeza. Hacer todo de nada. No. Y más o menos. Hoy. No, yo creo que es más que nada tratar de hacer siempre lo que uno piense que es lo correcto. Para lo que uno cree, obviamente. Mira qué moralista. Porque, lo que uno cree que es lo correcto y ir descubriendo cosas nuevas, investigando y informarse hasta tener como una visión total de lo que uno piensa que es lo correcto. Obviamente que pueda tener pequeñas inflexiones donde esté en desacuerdo con lo que pensaba antes, porque es la idea, si no, no tiene sentido. Un ejercicio, eso de pero claro, hay que construirse todo el tiempo. Pero me parece que es eso, o sea, la manera que tenemos de actuar ante las cosas es lo que hace que le demos un sentido a la vida, digamos. Bien. ¿Flor? Yo creo que no hay un sentido común para todos, digo, sino que cada uno, como dijo Bruna, se lo va dando. Es como darme un motivo para no ir y matarme mañana, básicamente. ¡Duro! ¡Duro! Me muero ahora. No, pero sí, también es un poco lo que dijo Julián Bajini, como que coincido bastante con la idea del carpe diem. Disfrutar ahora no es no pensar en el mañana tampoco, pero tratar de disfrutar el momento, de hacer lo que uno cree que lo puede llegar a llenar, y, bueno, intentando no hacer mal a los demás, ¿no? Creo yo. Sol. Bueno, yo ya lo dije antes, para mí el sentido de la vida es vivir por y para el deseo reflexivo. Así, básicamente. Conciso. Conciso. Cortita y al pie. Bueno, para mí el sentido está después de este increíble separador que tenemos. No sé si se dieron cuenta. En parte porque cada uno, cada una tiene que convencerse a sí mismo y a sí misma de que ha hecho las preguntas correctas y ha encontrado las respuestas satisfactorias. Básicamente, la búsqueda del sentido de la vida es personal. Por eso, ninguna guía para encontrar el sentido de la vida puede ser un manual de instrucciones completo, sino solo puede crear un marco de referencia dentro de cual cada uno, cada una, construye una vida que merezca la pena vivirla. Sin embargo, esto no significa afrontar la fragilidad. Esto significa afrontar la fragilidad, la imprevisibilidad y la contingencia de la vida y sacar el máximo provecho de ello. Esto debería ser fuente de esperanza y no de desesperanza. Si el sentido de la vida no es un misterio, si todos y todas podemos llevar una vida con sentido, no es necesario formularse la pregunta ¿cuál es el sentido de la vida? Con desesperación. Podemos mirar alrededor y ver las muchas maneras en que la vida puede tener un sentido. Podemos ver el valor de la felicidad aceptando al mismo tiempo que no lo es todo, lo que nos hará las cosas más fáciles en los momentos en que no la tengamos. Podemos aprender a apreciar los placeres de la vida sin volvernos esclavos de los apetitos que jamás pueden ser satisfechos. Podemos ver el valor de aprovechar el día sin que eso nos conduzca a una desesperada carrera por aprovechar el momento inaprovechable. Podemos experimentar que el sentido está en la búsqueda de sentido y así estar en movimiento y preparados y preparadas para cuando llegue el final de nuestros días en esta vida. Posiblemente la razón de nuestra necesidad de sentido sea nuestra conciencia de que algún día moriremos. Y si me preguntan a mí, te diría, no pierdas la curiosidad, lleva a cabo tus buenas ideas, pensá en otros y en otras, y llena tus días de vida y no tu vida de días. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Nueva temporada. ¿Tiene sentido la vida? La búsqueda de una respuesta es más importante que la propia respuesta. Esto fue todo lo que tenés que saber de nada. Una búsqueda imposible de lo imposible.